antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Estudio Ghibli trabaja en dos nuevas películas. El estudio de animación confirmó que no solo trabaja en How Do You Live, la cinta dirigida por el maestro Hayao Miyazaki, sino en un título más. Mientras que el otro filme es un completo misterio, sin título ni mucho menos una fecha de lanzamiento establecida, el primero ya se encuentra en desarrollo. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.